continuación os leo el poema de Enrique Tamayo Borrás, el poema número 158, titulado Fuiste la luz de mi rastro. Lo podéis encontrar también en su blog. ¿Por qué me obstiné en pisar tu rastro? Si inerte seguí sobre ti como una senda. Llegué a descubrir el signo de tu indicio al atrapar lucidez en tu llama apagada y aliviar mi lecho de amor y de tacto. Porque dejé mi llave y abrí tu puerta al dormir en alerta la soledad arreciada. Lúcido amagué las cárceles de la murria en ánimo de subir estribos de tu abrigo. Oculté en ti las brechas de mi carcoma. ¿Por qué recobrar mi cruda temeridad al despertar la línea plana y moribunda? Pulso sereno en eco perenne de mi hado, donde noté el latido árido de tu órgano, origen latente en los limbos de mi ser. Porque siempre seré en ti una huella, sin hallar el camino al desvelar tu paso. Inútil futuro de dúctil y sometido perfil, afanado en halagar letras de tu mentira, hecho que destapó mi trémula locura. Melancólica tarde del tiempo perdido, infranqueable de un porqué sin sentido, porque el amor no tiene nunca pregunta y mi respuesta ni tan siquiera fue amar. Sin lastimar el porqué de una réplica.